en tu senda, pero ya me hallaba sumido en el mar. Y al despertar me di cuenta de mi pecado, y con lágrimas en mis ojos propuse de nuevo seguirte, Señor. Indigno soy fiel a tu amor. Indigno soy de tu amor, Señor, pues fui incapaz de andar en tu luz. Por eso hoy te pido llorando, Señor, que tengas piedad de mi alma, que luchando quiero.